hallado, era pálido musme, era su semblante pálido, como un lirio reflejado en una taza de té. En el triste Hoshiguara se escuchaba su canción. He perdido mi esperanza y como una porcelana se me quiebra el corazón. Ojos de claro de luna, rostro de seda y marfil, en el pesar de su angustia se quejaba igual que una prematura flor de abril. A pesar de su angustia, se quejaba igual que una prematura flor de abril. La tarde de repente, tronchada por el dolor, como un suspiro que muere apacible y dulcemente, musme se murió de amor. Como un suspiro que muere apacible y dulcemente, musme se murió de amor.